Toko e ba mama poda dizema diversa digo ba ya basi urese oye et tout ba se vacance la du piber. Basia Congo boyo kamala mwe. Basia Congo populaire boyo kamala mwe. Zela bisoto bona zela ya socialisme. Et tomba se mongo ya solo tokolonga e. Thank you. Yeah.